Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Querétaro, te invita. Si lo tuyo es hablar frente al público, improvisar o actuar, esto es para ti. Intégrate al taller de teatro. Los ensayos son martes y jueves, de 1 a 3 de la tarde en el auditorio de la escuela. No dejes pasar esta oportunidad y anímate a formar parte de este taller. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.